Muy bienvenidos, bienvenidas amados oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes. Estamos junto al pastor Juan Millanao Rego, que es un docente, estudiado la palabra de Dios, pero se ha dignado a estar con nosotros también en nuestro programa Diálogo Bíblico. Bienvenido, pastor. Gracias, Raúl, por la invitación. Bueno, el tema de este día, en este momento, es tiempo a solas con la palabra de Dios. ¿Qué significa esto, tener tiempo a solas? Estaba pensando yo mientras miraba esto, tiempo a solas, ¿ah? ¿Eh? Sí. Pareciera que hay algunas interferencias que puede ser que mientras leamos no estemos leyendo realmente, estemos haciendo cualquier cosa. O sea, ¿qué significará esto? A ver, pastor, si nos ayuda. Claro, la salvación, Raúl, es individual, aunque no es individualista. El Señor desea que sus hijos, los cristianos, sus devotos, puedan impactar favorablemente en la comunidad donde viven. Y eso se logra solamente a través de una relación íntima y personal con el Señor. Esas personas van a impactar en otros positivamente, porque las personas verán algo especial, verán equilibrio, verán mesura, y esa persona va a compartir la sabiduría de Dios, de la Biblia, con sus semejantes, ¿ya? Así que aquí no estamos hablando de un ermitaño, por ejemplo, ni tampoco estamos hablando de un auto-auscultamiento. No, es sola con Dios, estar a solas con Dios. Jesús muchas veces se apartaba de la multitud para poder tener una relación más personal e íntima con su Señor. El Señor estaba muy ocupado. El día entero estaba ocupado impartiendo mensaje, sanando, enseñando, ¿ya? Pero Él nunca descuidaba su momento a solas con su Padre Celestial. Y los momentos así de retiro, Él lo usaba para confirmar su misión. Yo pienso que nosotros tenemos una misión, por ejemplo, los que somos padres, tenemos una misión con los hijos. Los que somos casados, tenemos una misión con nuestro cónyuge. Estos momentos hay que estar a solas para reafirmar esa misión. La misión de Cristo era morir en la cruz. Satanás lo tentó desde el principio para que no fuera a la cruz. Así que Cristo tenía que reafirmar cada día su misión. Por lo tanto, nosotros también debemos usar estos momentos a solas para reafirmar nuestra misión, que no es morir por nadie, ya Él lo hizo, pero tenemos misión con los hijos, con la esposa, con la familia. Fíjate que allí en un salmo, el Salmo 37:7, dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Interesante ese texto, porque guarda silencio ante Jehová. Yo podría decir también quizás guarda respeto y con oración, ¿no es cierto? Toma la palabra de Dios, porque ¿quién está hablando cuando uno habla la palabra de Dios? No es una persona en realidad. Es Dios mismo que quiere comunicarnos algo, y el Espíritu Santo hará la obra de entendimiento, de comprensión, de conocimiento, porque a veces sucede, Juan, que uno ha pasado o ha estudiado muchas veces un texto y de improviso aparece algo diferente, alguna idea, y que a veces son los productos de algunos temas y conversaciones que tenemos con nuestros hermanos. Aparece alguna idea, eso no es una idea de uno, Espíritu Santo va colocando en nosotros estas cosas, estas cosas hermosas, ¿no es cierto?, que hacen revivir el Espíritu. Sí, así es. El Salmo 46:10, fíjate, otro salmo que es bien bonito, dice: estad quietos, parecido a eso de estar en silencio, estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Bueno, tú ves que hay cosas que poner en equilibrio aquí, ¿eh? Porque al principio leíamos en la palabra de no ser meramente oidores, sino hacedores. Ajá. Y ahora el Salmo dice estar quietos. O sea, Yo creo que son dos realidades que se enfrentan aquí. La primera, eso de hacer, que dicen los entendidos que el verbo hacer es el verbo más grande de la gramática de la vida. Es para esa persona que tiene una tendencia al quietismo, a la contemplación estéril, ¿ya? Pero por otra parte, el que nos diga estar quieto y conocer a Jehová es aquel que tiene la tendencia a querer ser protagonista de la salvación, a hacer algo, por ejemplo, para apurar la venida de Cristo, y piensa que todo depende de él, ¿no es cierto? Y de repente hasta abandona la familia para atender otras necesidades fuera de su hogar y cae en un desequilibrio, ¿ya? Siempre aquí en esto hay que pedirle al Señor que nos dé equilibrio, tanto para hacer como para estar quietos, para en algún momento el Señor dijo en el Evangelio, así alumbre vuestra luz, para el que está tentado siempre a esconderse, a no abrir su boca y dar testimonio, el Señor le dice, así alumbre vuestra luz. Y a otro que está tentado a siempre hablar y hablar y ser protagonista, le dice el Señor, anda a tu cuarto y ora al Señor en silencio, en secreto. O sea, no son órdenes que hay una discrepancia, sino que están calibradas para determinados espíritus que necesitan el consejo de hacer o el consejo de estar quieto. Estoy recordando cuando Jesús mandó a los discípulos a predicar y cuando volvieron venían eufóricos, ¿tú recuerdas? Y le gritaban a Jesús, mira, echamos fuera demonios, hicimos grandes maravillas. Y Jesús le dice, quédense quietos, reposen un poco, porque lo importante, decía Jesús, es que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Por favor, quédense quietos, tranquilícese, mediten. Quizás deberíamos pensar en eso también haciendo la aplicación de tiempo a solas con la palabra de Dios. Sabes que cuando un hombre o mujer dice, no tengo tiempo, tengo la agenda recargada, lo siento y todo lo más, y efectivamente anda muy ocupado. Fíjate que en el área espiritual, decir estoy muy ocupado, por ejemplo, como para orar o para estudiar la Biblia, es realmente una traición al Señor, ¿ya? Porque estamos poniéndonos nosotros con nuestra inteligencia, con nuestros brazos, con nuestros músculos a hacer la tarea, cuando realmente no ese es el punto, ¿no es cierto? Es la dependencia del Espíritu Santo, todopoderoso, el que nos va a tornar instrumentos útiles y fructíferos en su obra espiritual. Quizá termino con el Salmo 62:5 que dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Y creo que es tan oportuno para el momento en que estamos viviendo en esta hora. Amables oyentes, muchas gracias por su atención. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Hasta mañana.